noches, comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar, operando en la 690 Julio Pardo, aquí en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, nuestra compañera Natacha Bianchi y Rosaura Barletta. En el estudio conmigo, buenas noches, Rosaura. ¿Cómo va, Luis? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Bien. No vamos a hablar de la calor hoy, ¿eh? No vamos a hablar. Podemos hablar, sí, de los cortes de luz que produce la calor, pero que en realidad en esta ciudad de Buenos Aires, en invierno también hay cortes de luz, en verano también hay cortes de luz, o sea que los muchachos se entretienen con nosotros sin ningún problema, ¿no? Sí. ¿Vos tenés luz en tu casa? Yo tengo luz en mi casa, muy sí, bien. Afortunadamente. No lo digas mucho, te pido por favor. No, yo ¿vos tampoco. ¿Vos tenés luz en tu casa o va de retro? Por ahora sí, pero te digo, por ejemplo, en la zona de Edenor, quienes viven por Agronomía, hay 2.109 personas sin electricidad, en Chacarita 399, o sea, le pego en el poste yo. En Núñez 856, en Palermo 1787, bueno, puedo seguir, en Villa Ortúzar 2057 y dije Edenor, ¿no? Y en Edesur, en total hay 57.291 al día a esta hora, pero en Capital hay en Almagro 1.801, en Mataderos aquí 1.195, por suerte a nosotros no nos ha tocado por ahora. En Villa Lugano, 422. Bueno, estamos bastante fregados y lo de siempre. Puede haber el gobierno que sea, pero luz, en realidad no luz. Porque, por ejemplo, a la mañana hay luz, porque la luz solar, ¿no? Uh-huh. Hablando con propiedad, lo que no hay es energía eléctrica. Uh-huh. Así que bueno, amigos y amigas, hagan de cuenta que lo que pagamos de la factura de electricidad es, ¿viste como cuando tirás billetes así, tenés tanta plata y no sabés qué hacer y las empezás a tirar por el balcón, en la calle? Bueno, hacé de cuenta que la tirás al pedo porque es lo único que puede pasar en esta ciudad. Por supuesto en Gran Buenos Aires también hay cortes de luz, ¿no? En varias... Ya que hablamos de la ciudad, Luis, aprovecho para contarte que salieron los números que dio la Dirección de Estadísticas y Censos de la Ciudad ayer de indigencia y la cantidad de indigentes en la Ciudad de Buenos Aires desde diciembre de 2015 a diciembre de 2018 se duplicó. Uh-huh. De 100.000 pasamos a 198.000 indigentes en la Ciudad de Buenos Aires. Para quienes no saben qué es cuál es la noción, uh-huh, de indigencia... las personas indigentes son aquellas que no llegan a cubrir sus necesidades básicas de alimentación. De alimentación, así es. Bueno, así estamos. Pero como decía un viejo conocido de década del 60, hay que pasar el verano, ¿no? Él decía hay que pasar el invierno, nosotros decimos hay que pasar el verano. Pasar, uh-huh, el verano, el otoño, el invierno, la primavera, ¿no? Sí, que estos números son... digamos que grafican un desborde que quienes nos movemos en la Ciudad de Buenos Aires venimos viendo hace mucho tiempo, ¿no? En la mayoría de los casos, las personas que no pueden cubrir sus necesidades básicas de alimentación no tienen vivienda. No. Y es, digamos, fue creciendo a niveles exponenciales, uh-huh, la cantidad de personas que viven en la calle o que pasan todo el día girando en la calle tratando de conseguir dinero para comer o para cubrir otras necesidades básicas, ¿no? Con lo cual es nada más que la cifra que completa esa postal que vemos todos los días en la Ciudad de Buenos Así Aires. Así es. Bueno, y hablando de cortes de luz, Nati, vamos a una pausa y a un temita musical y volvemos. Quédate escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Primero en C5N, información exclusiva con Mauro Zeta. Guillermo, la justicia acaba de determinar que la mujer detenida ayer por el caso de la beba abandonada dio positivo en un test de embarazo que hizo hoy el cuerpo médico forense. Con este dictamen, que revela que estuvo embarazada hasta hace 48 horas atrás, esta mujer quedó detenida por decisión del juez de la causa. Yo ya parí la República, ya está. Estoy feliz por este parto, pero estoy como una parturienta, no quiero ver a nadie. Ha sido un largo parto. Apaga la luz, jazmín y clavel, mis brazos en cruz sueñan con tu piel. Detén el reloj, ven cerca de mí, solos tú y yo, es mejor así. Apaga la luz y en la oscuridad de tu juventud dame la verdad. Yo sé que París duerme sin temor mientras vis a vis arde nuestro amor. Tu mirar de brasa me iluminará y un Edén la casa nos padecerá. Y con ciego anhelo yo te buscaré y en tu negro pelo me reclinaré. Apaga la luz, yo te haré saber en esta quietud todo mi querer. Y con frenesí, loco de emoción, voy a hacer de ti mi mejor canción. Apaga la luz, es más prudencial que la noche azul fuera del cristal. Se llegue a morir de curiosidad por no descubrir nuestra soledad. Apaga la luz, sin más dilación, ven sin inquietud a mi corazón. Yo he de sentir, lleno de ansiedad, tu sangre latir de felicidad. Si de madrugada tiemblas de pavor, yo mi bien amada te daré valor. Y la sed ardiente de mi gran amor calmaré en la fuente de tu boca en flor. Apaga la luz, jazmín y clavel, mis brazos en cruz sueñan con tu piel. Apaga la luz. Bueno, ya estamos entonces hablando de los cortes. No había mucho para pensar de escuchar a Charles Aznavour y Apaga la luz. En otro contexto, lo plantea él en su tema musical, pero bueno, para el caso venía. Bueno, y estamos comunicados. Ustedes saben que hace unas semanas, unos días, y en realidad desde el año pasado, la legislatura, como nos tiene acostumbrados, viene votando leyes que en realidad terminan perjudicando a sectores de la población porque se quedan con negocios inmobiliarios y demás. Y también ahora tenemos un problema y donde tenemos distintas organizaciones como Vecinos Autoconvocados, la Fundación Ciudad y el Observatorio del Derecho a la Ciudad, de nuestro amigo Jonathan Valdivieso, que están reclamando para que se deje de construir el estadio que la legislatura autorizó a construir en la cancha de Atlanta, en el predio que el gobierno en su momento de la ciudad, la legislatura, le había cedido para otra cosa al estadio de Atlanta. Estamos entonces ahora en comunicación con Leila, ella es una vecina del barrio, dentro de los vecinos autoconvocados, que nos va a explicar bien cómo viene esto, por qué ahora aparece esto que no estaba previsto en las leyes, por lo menos en la primera ley original, y aparece una construcción de un microestadio o megaestadio, porque es bastante grande, y bueno, con lo que puede llegar a acarrear en el barrio. ¿Qué tal, Leila? Rosaura Barreta y Luis Sanquiot, te saludamos. Hola, ¿Qué tal, Luis, Rosaura? ¿Cómo están? Buenas Muy tardes, bien. buenas Bueno, noches. traté de hacer una introducción. ¿Tenés, ya tenés energía eléctrica o no? No, todavía no. Todavía no. Bueno, no. Otro de los problemas de esta ciudad bendita. Sí, bueno, imagínate que en este momento, con el barrio, con un consumo que es el habitual, estamos sin luz desde ayer a las 10:30 de la noche. Si construyen el estadio y chupa más energía, te imaginarás cómo vamos a estar, ¿no? O sea, digo, la prioridad es claramente otra en el barrio, ¿no? Claro. Tener un estadio. Bueno, y contanos un poquito a nuestros oyentes, ¿qué es esto del estadio? ¿Cómo surgió? Y, bueno, ¿cuál es la problemática que ustedes ven que va a tener esto? Sí, mira, para hacer el cuento corto, había un esqueleto del estadio construido cuya construcción se frenó hace 4 años porque la empresa que lo construía, que se llamaba Lugones Center, que de todas maneras estaba construyendo en este predio un estadio mucho más chico para 5.000 personas, con 11.000 metros cuadrados, etcétera, pidió un préstamo de 180 millones al Banco Ciudad, y para hacerlo corto se fue sin pagar, porque se les cayó el techo del estadio. Claro, había habido un derrumbe. La construcción, sí. Exacto. Entonces todo eso quedó sin efecto. La obra quedó detenida. Atlanta es un club que está en muchos problemas financieros. Sus dirigentes presionaron muchísimo en la legislatura para que se revisara la ley que les había cedido el predio del gobierno de la ciudad a ellos, digamos, y se habilitara para la construcción pues de un espacio más grande y que les dieran el comodato durante más tiempo. Bueno, todo eso revirtió en una ley que se votó el 28 de septiembre de 2017, por la cual la legislatura le cedió al Club Atlanta por 40 años y exento de pago de impuestos durante todo ese tiempo, impuestos de ABL, de mantenimiento de sumideros, etcétera, un predio que está ubicado entre la sede social y el estadio, o sea, que está allí en lo que ocupa el club, digamos, pero que no es del club, sino que es del Estado, del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y se lo cede con el fin de que Atlanta haga allí un estadio polideportivo, cediéndoselo a quien quiera construir en él un estadio polideportivo. Y todo esto termina con Atlanta cediéndole el predio en comodato, en alquiler, al Diario La Nación y a AF Worldwide, que es la empresa que construye los estadios Arena en todo el mundo, y estas dos empresas se benefician de esta situación, digamos, 40 años de concesión, 40 años sin pagar impuestos, y además la ley aumentó la cantidad de metros cuadrados a casi el triple de lo que era en un principio, que eran 11.000 metros cuadrados para esta empresa Lugones Center que se fue sin pagar, y aumentaron a 28.000 metros cuadrados, y las dos empresas privadas, en vez de hacer un estadio polideportivo cubierto, que tendría que ver de alguna forma con la raigambre del club, con el sentido, digamos, deportivo que tiene un club de fútbol, anuncian que van a hacer 100 espectáculos musicales por año, esto es todos los fines de semana más otro día más de la semana, con una capacidad para 16.000 personas. Entonces nos enteramos por el diario, los vecinos nunca fuimos llamados a ninguna audiencia por un truquito legal por el cual se puede no llamar a audiencia pública. Y lo que estamos cuestionando es, bueno, antes que nada, el gobierno, la agencia ambiental, o sea, se llama APRA, sí. Le otorgó a esta obra una clasificación de obra con impacto ambiental sin relevante efecto. Los vecinos creemos que esto es un disparate porque el impacto ambiental va a ser gigantesco en el barrio, solo con el estacionamiento, con que lleguen el 10% de las personas, de 16.000 son 1.600 autos llegando 3 veces por semana. En el estadio no es obligatorio ni está previsto que se construyan estacionamientos. Sabés que todo lo que se produce en torno a una construcción como esta también es un negocio inmobiliario y gastronómico gigantesco, Y lo que termina pasando con estas cosas es que los habitantes tradicionales del barrio tienen que terminar abandonándolo porque se pone imposible en términos de alquileres, de ruido, de modificación de la morfología del barrio, digamos. Entonces creemos que el impacto ambiental no solo no va a ser sin relevante efecto, sino que va a ser uno de los impactos ambientales más grandes de la ciudad de Buenos Aires en las últimas décadas, digamos. Uh-huh. Leila, ¿está previsto el periodo que tome la construcción de este estadio? Se anunciaba en la noticia según por la cual nos enteramos nosotros en el mes de abril que iba a estar terminado en el abril de este año. O sea, el diario publicó una nota. Uh-huh. A toda velocidad, digamos. Sí, a toda velocidad. Y están construyendo a toda velocidad. De hecho, los vecinos que viven enfrente, sobre la calle Humboldt, tienen una enorme cantidad de problemas con los ruidos molestos, porque trabajan hasta las 12:30, 1 de la mañana, los camiones, las hormigoneras entran a trabajar a las 9 de la noche, por ejemplo, con el ruido que eso significa, ¿sabes? Uh-huh. Que un camión arrojando, llenando de hormigón una obra demencialmente grande como esta, es como una luz de piedra y barro permanente enfrente de tu ventana. Claro. Han hecho cientos de denuncias, la fiscalía no ya no les toma ni siquiera las denuncias, o sea, toman las denuncias pero no pasa nada, digamos. Uh-huh. De modo que se supone que va a estar terminado en muy poco tiempo. ¿Y de las autoridades competentes del gobierno de la ciudad tuvieron alguna respuesta, alguna comunicación? Mira, estuvimos tratando durante todo el año de contactarnos con legisladores, tanto los que votaron a favor como los que votaron en contra, aún con legisladores que no siguen en la legislatura, quiero decir, o sea, ¿para qué? Para, como ciudadanos, entender cuáles son los motivos por los cuales 46 legisladores votaron a favor y solo 11 en contra, en un proyecto que, digamos, es como claramente algo que va a modificar la vida de miles de personas, sin consultar a esos miles de personas si están de acuerdo, digamos, ¿no? Claro, digamos que... No, la verdad es que no tuvimos ningún tipo... Ahora vamos a tener el jueves, perdón, una reunión, sí, con un funcionario de gobierno al que nos derivó Rodríguez Larreta la vez pasada, pero porque fuimos a una... Nos enteramos que Larreta llegaba al barrio a inaugurar la apertura de una calle... Claro. Y con un vecino dijimos, vamos, y bueno, y estaba solo, y nos acercamos y le explicamos, y nos derivó con el secretario de Gestión Ciudadana, digamos, ¿no? Y vamos a vernos con él el día jueves. No sabemos qué puede resultar de esa reunión. Uh-huh. Sí, yo decía que esta ley se votó en septiembre del 2017, o sea, con, sí, la, señor, legislatura anterior... de la composición actual, donde ya tiene mayoría absoluta. En ese momento, Vamos Juntos no tenía mayoría absoluta y necesitaba hacer alianzas. Uh-huh. Y aclaremos, por lo menos lo aclaro yo, que esa votación, como vos decís, con mayoría de 46, uh-huh, incluyó a prácticamente todos los bloques, ¿no? Porque entró ahí... El Frente para la Victoria, políticas, el Bloque Peronista, Confianza Pública, el Bien Común, el Corriente Nacional de la Militancia, el Frente Renovador Sindical Peronista y el Frente Socialista Auténtico. Me llama la atención el de Bien Común, porque ahora no hay bloque del Bien Común porque Gustavo Vera ya no es más legislador y a dos meses de irse... Gustavo Vera es la misma persona que en la misma sesión... De en la que se votó esta ley, o sea, en el mismo día, inmediatamente después de la votación de esta ley, votó en contra de una ley, uh-huh, que por suerte le salió bien, de los vecinos de Caballito, que exigían que en un lugar en el cual el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires pretendía cambiar el tipo de urbanización, ¿viste? Como sí, de zonificación. Como, sí, como lo están haciendo. Claro, para construirnos torres hasta en las orejas. Uh-huh. Los vecinos reclamaban un parque cultural. Y Gustavo, por suerte, salió votado eso positivamente, digamos, para esos vecinos. Y en ese momento, Gustavo Vera, antes de la votación, tomó la palabra y dijo, por supuesto que voy a votar en contra del cambio de zonificación, porque, repito, parecemos una inmobiliaria y no la legislatura. Esto es para... todas estas cuestiones son para... están relacionadas con los negocios. Mm. Inmediatamente antes había dicho, me complace ver sí. que todos nos pusimos de acuerdo para votar esto. Quizás tenga que ver con que Gustavo Vera es hincha fanático de Atlanta. Yo no quisiera creerlo, la verdad. ¿Que es hincha de Atlanta o que votó por eso? Bueno, no que sé. Es hincha de Atlanta es un hecho. Es un hecho, bueno. Sí. Que hay cosas peores, pero bueno, ¿qué va a ser? Sí, no es contra el club ni contra los hinchas de Atlanta, digamos. No, yo soy vecino también de ahí. El club, qué sé yo, me parece un club que... a pesar de todo, está creciendo un poco o está... Lo queremos, lo que todos queremos al club, claro. Hace una tarea social importante, ¿no? Sí, eso está fuera de... Nadie quiere que se vaya, nadie quiere que le vaya mal, no, eso está claro. Obvio. Lo que no quiere ustedes y quienes somos vecinos que nos incomoden a nosotros con negocios para ellos, esa es la realidad también, ¿no? Sí, porque también te pones a pensar, cuál es... El beneficiado último de todo esto, ni siquiera uh-huh. Atlanta. Claro. ¿Sabes cuánto les pagan por mes por el comodato de un negocio millonario? $30,000 por mes. El diario La Nación a Atlanta. Sí. Ajá. ¿A vos Leila, te parece que eso es un negocio? No, sí, bueno. Algo que no me queda claro, quizás lo dijiste y no lo entendí, la explotación de este estadio una vez que está construido, ¿también queda en manos de estas empresas ajenas al club? Sí, por supuesto. Es de esas empresas por claro. 40 años. AEG es una empresa... O sea, el mismo comodato que le dieron a Atlanta, Atlanta se lo dio a estas dos empresas. Exactamente. O sea, exactamente. Y lo que hizo la legislatura, para hablar así bien clarito, es autorizar una subcontratación. Exacto. O sea, en vez de contratar, uno sí. podría decir, ¿por qué no? ¿Por qué directamente supongamos el Estado no tiene ninguna necesidad de autorizar esa subcontratación? Claro. El Estado podría decir, estas tierras que son nuestras, nos falta dinero, entonces se las vamos a conceder durante X cantidad de años nosotros, Estado, directamente a dos privados. Es horrible igual, pero ¿por qué no hacer eso? ¿Por qué tercerizar, digamos? Bueno. ¿Quién es el beneficiado final en todo esto? Los vecinos claramente no. Atlanta más o menos, porque tampoco hicieron un negocio redondo. Claro. Y si la construye, si para salvar a un club entrañable, que todo el mundo quiere y que nadie quiere que quiebre ni nada, la solución va a ser regalar tierras públicas a privados, construir un estadio para 16.000 personas, no hay algo de la tarea de los gobernantes que yo no estoy entendiendo, creo. Y lindero a ese estadio que se está construyendo sobre la misma vereda yendo para la calle Corrientes por Humboldt, también hay otro predio que hace muchos años que está sin terminar, un esqueleto de hormigón inmenso, con un terreno inmenso. ¿Eso de quién es ese terreno? Mira, no sabemos de quién es, pero se dice que allí están hay un grupo de legisladores del oficialismo que quieren presentar un proyecto para que se construya un hotel 5 estrellas, un polo gastronómico, con lo cual eso ya sería el acabose, el empezóse del acabose, como decía Mafalda. Claro. Y de hecho ese lugar abandonado, toda esa calle Humboldt abandonada y en penumbras y con apariencia peligrosa, uh-huh. es lo que hace que mucha gente piense que el estadio, bueno, por lo menos va a llevar un poco de movimiento y va a traer seguridad al barrio, pero imaginemos que, digamos, lo que está reclamando la gente en todo caso es luz, seguridad, y eso es ausencia del Estado, pero uh-huh. el Estado no puede hacerse presente de esta manera. Ese predio, de hecho, es un lugar que está ahí desde hace muchos años, y la verdad es que la calle está oscura y es desagradable sí. que esté tan deshabitada, y bueno, si uno tiene que andar por el barrio de noche, medio que levita, digamos, ¿no? Claro, pero esta no es la solución a eso. Empezamos la charla comentando lo de los cortes de energía eléctrica y que vos decías lo que va a poder suceder en la falta de energía eléctrica si hacen un megaestadio como ese. Ahora agregale si van a hacer esas torres. Ya directamente, no sé, va a ser imposible, porque si no cambian la potencia o las redes nuevas, cosa que no están haciendo en invertir para eso, va a ser peor. Sí, claro, bueno, todo digamos, hay una en los barrios hay una cierta capacidad para todo, digamos, para la electricidad, para el gas, sí. para el agua, las cloacas, etcétera, etcétera. Y por supuesto que cuanto más construyan la red eléctrica del barrio, que es un triángulo de las Bermudas energético de verdad, o sí. sea, nosotros llegamos a estar 4 meses sin luz uh-huh. en Corrientes y Juan B. Justo, así es. Conectados a un generador, fue una experiencia espantosa, y todos los veranos nos quedamos 1 semana, 2 semanas sin luz, etcétera. Uh-huh. Esto va a ser un desastre, pero pensá además, desde el punto de vista ambiental nomás, todo lo que significa esa enorme cantidad, esa superficie gigantesca de hormigón sobre lo que antes era tierra por la cual podía permear el agua de lluvia, por ejemplo. Además. Entonces vos cubrís toda esa superficie de hormigón, impedís que el agua de lluvia se vaya hacia la tierra, digamos, se permee. Sí, drene, sí. Drene. Y bueno, estábamos tan contentos de que no nos inundábamos más desde que entubaron el Maldonado, hicieron bien la obra esta del Maldonado. Uh-huh. Y ahora con esto, digamos, es una zona de por sí inundable. Camargo, Juan B. Justo, sabes si vos sos vecino del barrio, sabes que se sigue inundando. Se sigue inundando. Sí. Va a tener muchísimas complicaciones, desde los ruidos de carga y descarga de equipos musicales sobre la calle Humboldt, que es una calle estrecha, uh-huh. El acceso ante un posible accidente o situación de emergencia de los bomberos o de las ambulancias es completamente enrevesado, uh-huh. porque son calles que están cortadas, digamos. Camargo, de hecho, está cortada por el estadio. Está cortada por el estadio. Humboldt, la calle sobre la cual se está construyendo el estadio, es una calle muy angosta, uh-huh. Con lo cual un problema de tránsito fuerte allí genera un embotellamiento hasta la Paternal, prácticamente. Claro. La verdad es que todo esto es como una muy mala noticia, y sobre todo una idea de ciudad que los vecinos autoconvocados no compartimos, digamos. Uh-huh. Es una ciudad disfrutable por pocos, en la cual en un barrio con una enorme raigambre, una tradición en el barrio Marechal, uh-huh. Atlanta es el club de Hellman, repleto de socialistas inmigrados a la fuerza, se transforme de pronto en el lugar receptor de un enorme no lugar, una gigantesca frontera urbana, que va a poder aprovechar solo el que pueda pagar no sé cuántos miles de pesos para ir a ver los espectáculos que se hagan allí, digamos, ¿no? Uh-huh. Leila, con el relato se me viene a la cabeza la experiencia de la Manzana 66, que no sé si la conoces, pero es muy similar. ¿Sí? Para los oyentes, bueno, también se planificaba construir allí un microestadio y la presión de los vecinos logró que finalmente se inaugurara un espacio verde, una plaza, hace unas semanas atrás. En este sentido, quería preguntarte si desde el grupo de vecinos han charlado sobre alguna alternativa con respecto a lo que podría pasar en ese espacio, si esa etapa todavía no llegó en la discusión o cómo la ven en ese sentido. Mira, sí, nosotros estamos en contacto con la gente de Manzana 66, con Alberto Aguilera, que la verdad es que nos ha apoyado muchísimo. Es una gente muy solidaria. En general, todas las agrupaciones así de pelea ciudadana son muy solidarias entre sí. El problema con Manzana 66, no es ningún problema para ellos, fue ellos se enteraron por el diario también, pero de la intención de construir ahí un estadio. Un día estaba dando un discurso, el presidente Macri dijo, qué lindo sería tener en ese lugar que está deshabitado un estadio. Pero no había ni un proyecto, ni una ley votada, no había absolutamente nada. Entonces rápidamente se movieron y lograron presentar este proyecto de queremos una plaza. Nosotros nos enteramos cuando el estadio cuando la ley estaba votada hacía 6 meses, cuando la empresa ya había empezado a trabajar silenciosamente, aunque ni siquiera tenía el cartel de obra. Entonces, lo que nos quedó proponer, digamos, es proponer la utilización de este estadio para fines deportivos, que es lo que nos parece que, para menos gente y para fines deportivos. Claro. Pero estamos pidiendo planos y todo esto para ver si eso es realmente viable, y si no, bueno, proponer otra cosa radicalmente distinta, digamos, ¿no? Bueno, y como esto, lo que vos estás comentando, ustedes se enteraron prácticamente cuando empezaba la feria judicial, sí. Están esperando ahora en febrero para el recurso que habían pedido, ¿no? Una cautelar. Sí, nosotros en realidad nos enteramos de esto en abril de este año, 2018, y nos autoconvocamos, o sea, empezamos a reunirnos, claro, en ese momento. Pero con la Fundación Ciudad presentó una acción de amparo hace unos cuantos meses con, digamos, el auspicio del Observatorio de la Ciudad, con el patrocinio de Jonathan Valdivieso, que es un abogado especializado en temas ambientales, y el amparo, bueno, fue yendo y viniendo de un juez al otro, un fiscal apeló, fue todo muy enredado, y ahora el amparo lo tiene el juez Amirato, que tendrá que expedirse, esperemos que pronto, en febrero, porque sí, la feria judicial detuvo absolutamente todo. Bueno, Leila, vamos a seguir el tema, yo estoy allí, así que vamos a tener contacto como para poder ir viendo cómo avanzan las cosas. Esperemos que si haya alguna convocatoria vamos a estar también presentes, y que los medios, por lo menos estos medios, tratemos de darle la difusión que los grandes medios, obvio, por ya estamos hablando de La Nación, no sí. Le va a interesar darlo, ¿no? Sí, pero la verdad es que el apoyo de todos, de todos los medios es fundamental, ¿viste? Porque sí. También sirve para... como tenemos un Facebook y funciona muy bien en el barrio, digo, la gente se va pasando con información allí, y nos sirve para combatir un poco el síndrome de la desinformación y de qué es lo que más campea en el barrio. Así que nada, muchísimas gracias, y estamos en contacto y, bueno, a disposición cuando quieran, felices. Vale. Bueno, y muchas gracias. Hablamos. Listo, gracias. Gracias, Leila. A ustedes, a los dos, gracias. Una cosita nada más que quería decir, que es que mañana está anunciado que va a hablar el vice de Atlanta, se llama Alejandro Kortz, y va a contar cuál es la visión del club respecto de esta iniciativa. Sí, y yo quería comentar, aparte, para terminar un poco, pero desde la legislatura, que yo dije se votó en septiembre del 2017, con el apoyo de varios bloques. En ese momento el Frente para la Victoria era uno de los socios de los negocios inmobiliarios, porque le votó prácticamente todo. Una vez que consiguió la mayoría absoluta, pasaron a ser oposición, entre comillas, ¿no? Porque ahora le votan todo en contra, pero como igual saben que tienen mayoría absoluta, les importa muy poco. De los que votaron en contra fueron Hernán Arce, del Partido Socialista, Roy Cortiña, del Partido Socialista, De Pierro, Marcelo, de Mejor Ciudad, Natalia Fidel, de Suma Más, María Inés Gorbea, de Suma Más, Marcelo Gouman, de Suma Más. Marcelo Gouman, además, es el presidente de la Comisión de Comunicación Social. Laura Marrone, del Frente Izquierda y los Trabajadores, Juan Nosiglia, de Suma Más, Marcelo Ramal, también del Frente Izquierda, y Hernán Rossi, de Suma Más. Y me llama mucho la atención que Bilardo, de Autodeterminación y Libertad, el partido de Luis Zamora, votó a favor. Eso, la verdad que es como lo de Vera, aunque de Vera, bueno, si él ya directamente fue coautor del proyecto, evidentemente era parte de eso, no sé qué habrá pensado en ese momento. Puede ser lo que dice Leila, que al ser hincha de Atlanta, él habrá visto... quizá no un negocio personal para él, pero sí un rédito importante económico para el club. Pero si lo arrendó a $30,000 por mes en un mega estadio que van a hacer, donde $30,000 debe salir la platea más cara que pueda haber ahí cuando se haga algún evento, digo, vos podés apoyar, pero poner alguna condición en todo caso. Sí. Que sean $300,000 por mes. Sí, es bueno tener en cuenta esto, ¿no? Que hay como un conflicto de intereses y que desde el punto de vista del club, no quiero bancar esto porque me parece que es una obra descomunal que seguramente va a traer muchos problemas al barrio, pero sí pensar que desde el punto de vista del club hay que pensar una alternativa que represente para el club una salida que está necesitando, ¿no? Así es, sí, sí. Bueno, vamos a una pausita, Nati, Rosaura, y volvemos. Bien. Estás escuchando otras voces, otras propuestas. Bien, seguimos en otras voces, otras propuestas. Y Rosaura, teníamos un audio. Hay un audio que ayer en Oíd Mortales con mi compañera Cristina Varela. Entrevistamos a Silvia Bignami, sí. que es mamá de Cromañón, porque ellos están reclamando que no le cedan el espacio donde fue la tragedia, donde fue el asesinato de tantos chicos y chicas, al al que fue uno de los responsables, que terminó siendo también juzgado, ¿no? Sí, fue condenado, Levy. Levy. Sí. Así que bueno. Que a su vez tiene el boliche porque es parte de una empresa offshore que es dueña, claro, de ese lugar. O sea, no. Sí, ni, sí, no es un pichi. No es un pichi. Bueno, vamos a escuchar entonces este audio, Nati, y nosotros ya después nos despedimos, dejamos el audio. Nos iremos con algún temita musical por ahí. Y para el próximo martes, vos el martes ya... Ya no estoy. No está. No, voy a estar en la playa. De vacaciones. Nati tampoco. Ah, qué bueno. Muy bien. Bueno. Bueno, así que me solito venís. Bueno. Preguntale a este cristiano que vino hoy a ver si quiere venir a hacerte compañía. Me quedo aquí seguro, pero voy a tener... Operador voy a tener seguro. No sé, ¿eh? Sí, sí. Bueno. Hasta el próximo martes y buenas vacaciones para Nati, para Rosaura. Chau, chau. Ya estamos con Silvia Vignami, que ella es mamá de Cromañón, de uno de los tantos que han muerto allí ya hace 10, 12 años. ¿No, Silvia? Buenas tardes. ¿Cómo te vas? Luis Angio. Este será el 15. Este 15, será el año 15. 15. Sí, sí, fue... bueno, aquí con mi compañera Cristina Varela. Y te llamábamos porque, bueno, el miércoles tienen previsto y una convocatoria, ¿no? A la jefatura de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El miércoles a mediodía queremos ir a entrevistar a Larreta con el planteo referido a la no entrega, mejor dicho, a retroceder en la entrega del boliche a la sociedad offshore, que fue en parte quien en parte provocara la masacre. Y después sí, otras actividades, es 30 además, así que bueno. Sí. Nos parecía que era importante llamar la atención en ese día en particular, ¿no? Y 30. Ahora, Silvia, ¿cómo surge esto de volver reinstalarle el local o darle a sus dueños, claro, a las empresas que la regenteaban? ¿De dónde sale? ¿Es una decisión de quién? Es una decisión judicial, pero yo siempre lo digo en las entrevistas que me han hecho, el problema es que sabemos muy poco, porque como además nos enteramos de la decisión en medio de feria judicial y en medio de inactividad de la legislatura, aunque había ocurrido antes, efectivamente sale de un tribunal, pero según la noticia de Infobae, sale de un tribunal comercial. Yo no sé cuál fue el enganche por cual el tribunal penal le dice a un tribunal comercial, bueno, esto te lo dejo a vos, y ahora sé lo que te parezca. Y es ese tribunal comercial que se ocupa de actividades comerciales que le da, dice que le va a dar la llave, de hecho a la misma apoderada, son todos los mismos protagonistas de hace 14 años, claro, de Nueva Zareluz, que es una sociedad offshore con sede en Uruguay y que todos sabemos que es Levy, o sea, todos sabemos que básicamente está compuesta por Rafael Levy, quien sí fuera condenado, de hecho está, entiendo yo, en libertad condicional, porque tenía 4 años y medio, fue en el 2014 recién que se... 2012 se lo condenó, pero como uno se apela fue el 2014, quiere decir que está en este momento posiblemente en libertad condicional, y en esa situación le dan la llave, aparentemente sin ninguna restricción a qué va a hacer con el boliche. La llave del boliche, el hotel que está cerca, porque hay que recordar que él es dueño de todo un complejo en esa zona. Claro, ahora, pero en este momento, vamos a decir, ¿quién tiene la posibilidad de tener acceso a ese local? Si las llaves las tiene, ¿quién? ¿La justicia, el tribunal penal, el juez penal? No, entendemos que ya los tiene, yo sinceramente creo que lo tiene la apoderada de Levy. Pero ya si lo no, tiene. Sería el, entiendo que sí, pero estoy desbrozando la noticia, claro, no sabemos más. Entiendo que es así, no sé si lo tiene Levy en su mano, pero sí su apoderada. Claramente nosotros no somos muy convidados de piedra en esta decisión y en general en todo lo que se ha hecho en estos años con el boliche, donde posiblemente está en pertenencia de nuestros chicos. Y por el lado penal, ¿la causa está cerrada o todavía siguen algunas acciones? No, la causa en el hay condenados que cumplen los su condena. Condenados. Vos recordá, porque también hay que pensar, primero no hay que creer demasiado, ¿no?, en el Poder Judicial, porque tiene todo tiene tantas cosas intrincadas, ¿no?, que uno se puede perder. Hay que recordar que este es la causa contra Levy, que fue re importante, fue un desprendimiento el primer juicio Cromañón. Entonces también la opinión pública estuvo mucho más interesada en el primer juicio que en este que operaba el tipo este en las sombras, ¿sí? Claro. Y la verdad que la condena a Levy fue una condena muy importante, porque además Levy es alguien investigado por todo lo que se te ocurra, negocios sucios, trata de mujeres. Nosotros hicimos un scratch a la vuelta de Cromañón, hay un bar que opera como lugar para prostitución de chicas, o sea, sí. Y además yo hoy lo recordaba y la gente abría los ojos cual huevos, que cuando se hizo una inspección ocular al boliche, durante el juicio político a Ibarra, se descubrió ahí funcionando un taller clandestino en el sótano. O sea, Levy y esa sociedad representan como, no sé, como una cosa de como decir que Al Capone representa a la mafia, ¿no? Y sin embargo su nombre queda como bastante desconocido, bastante oscurecido, salvo en ese mundo de los negocios. Claro, seguro, sí, sí. Y ustedes, esa audiencia que vos decís, esa reunión que le pidieron a... No, no le pedimos, vamos a ir a hablar con él. Van a porque ir. Tememos que si le pedimos nos dé vuelta 3 meses y nosotros queremos decir algunas cosas. Bien, pero no van a ir solas. Bueno, vamos a ir acompañadas eventualmente de organizaciones, pero la verdad que en este momento es un yo siento un resurgir de parte del movimiento por la indignación. Es un resurgir y también es algo que tiene sus aristas peligrosas. Estuve conversando con sobrevivientes. O sea, este momento es muy difícil para un sobreviviente. Obvio. O sea, pensar en esa apertura. Sí, viste, pero hay que pensarlo de esa manera. También no es casual que durante años no haya sido nuestra preocupación principal qué pasaba con el boliche, porque nuestra preocupación principal fue primero sobrevivir, después atender a todos los que se iban muriendo, y en ese marco tratar de acompañar un montón de causas contra un montón de gente, ¿cierto? Entonces ahora, bueno, es algo como, bueno, nos tenemos que poner las pilas de nuevo, y la verdad que las tenemos las pilas puestas, porque hay mucha indignación. Entonces sí, efectivamente, pedimos acompañamiento de las organizaciones. El otro día que estuvimos acompañando, como siempre lo hacemos, la movilización por Luciano Arruga, sí. También otras mamás se van a acercar, pero, o sea, nosotros creemos que es un tema social como súper importante, que excede lo que nos pasó a nosotros, que excede una cosa que hay hacia adentro y que tiene que ver con el borrón y cuenta nueva sobre la memoria, ¿no? Por ahí nos pega a nosotros, a nosotras. Sí, ese es el punto. Y la idea de ustedes de, bueno, que no se les dé a este individuo las llaves, que no tenga él posibilidades de hacer algo en ese edificio, que no sea lo que había en el momento que había. Para ustedes, así como hicieron, bueno, todo el espacio de la memoria sobre la calle Bartolomé Mitre, el santuario, sí. ¿Cuál es la idea de recuperarlo? ¿Para qué? Mira, nuestra primera idea es paren con esto, o sea, A, paren con esto. B, queremos ver qué hay adentro. C, queremos que se preserve todo el espacio. Pues si yo voy a hacer un negocio allí, también me va a molestar la foto de los pibes en la calle, o sea, ¿no? D, hagamos una consulta, por lo menos entre el conjunto de familiares y sobrevivientes. Se tomaron un montón de años para un montón de cosas. Tuvimos que empujar causas penales que iban y venían. Bueno, ahora paremos esta pelota. Pensemos si es la expropiación, yo creo que sí, posiblemente, por lo pronto es una declaración de interés cultural y paren las rotativas y discutamos qué queremos. Si el sitio de la memoria es un tipo museo, porque también tiene que ver con la característica de quienes estuvieron allí y hay que ser muy respetuoso con los sobrevivientes. ¿Qué querrán los jóvenes allí? ¿No? Entonces, bueno, nosotros decimos un sitio de memoria. El sitio de memoria puede tener un montón de características. Puede ser una cosa tipo museo, puede ser algo abierto. Puede ser que se conserven algunas de las cosas que, yo lo digo siempre porque para mí fue impactante ver una foto de las manos de algunos de los pibes sobre las paredes. Bueno, justo, ¿no? No se están cumpliendo años del holocausto. Me parece que, no estoy comparando, estoy queriendo decir que necesitamos tiempo para decidir qué queremos colectivamente y qué será mejor para algo que no quede así enmohecido y que nadie lo recuerde. Y eso hay que discutirlo. Y eso no hay que discutirlo comercialmente, hay que discutirlo políticamente, hay que discutirlo afectiva y humanamente. No tiene nada que ver con la actividad comercial, sin hablar de que en lo personal pienso que un tipo que es capaz de abrir un boliche en esas condiciones, poner una puerta con candado, poner me indigna todavía, canchas arriba donde tiene que haber ventilación para ganar más plata, uh-huh. es capaz de volver a hacer lo mismo. O sea, no escuché ninguna declaración de contrición al respecto. Me parece que eso es generar un debate por empezar entre sobrevivientes y familiares y también con el conjunto de la sociedad, con los vecinos de Once que muchas veces nos han acompañado. Pero es par en la mano, queremos que ahora paren la mano y que tomen las medidas para proteger el lugar y lo que está cerca del lugar. Es muy poco lo que pedimos. Se sí. gastó plata la reta en unas macetas, ¿no? Bueno, sí, bueno, si vamos a contar bueno, la plata bueno, que pero gastan, digo, hablando de banalidades y de claro. y de dónde ponemos las cosas, fíjate lo que significa Once. Nosotros hemos luchado 3 años para que se le cambie el nombre a la estación. Uh-huh. Y eso ocurrió. Bueno, ese tipo de cosas queremos. Y queremos que se piense esa situación integralmente. De hecho, en la Plaza Once también hay un memorial por la tragedia de Once. Mirá si tenemos para discutir. No, seguro. Bueno, no. Que lo discute una sociedad comercial. No tengo palabras para discutir en ese terreno. Ellos hablan chino, yo hablo japonés. Claro. Y me parece que es eso lo que queremos, ¿no? Y vos hablaste de una de las cosas que sería importante es lograr la expropiación. ¿Eso han tenido contacto con legisladores como para que sí, también se vaya? Sí, pero de todas maneras la legislatura también empieza recién ahora su actividad. Sí. Y también tiene sus cosas, porque el movimiento Cromañón es un partido político, no son 5 personas que se digo, no lo digo menospreciativamente, digo uh-huh. que los acuerdos que tuvimos que construir fueron producto del caminar juntos y con un montón de enemigos. Entonces ahora hay que ponerse a hablar de muchas cosas colectivamente. Entonces eso también es la expropiación. No nos gustaría que la expropiación se dé para un grupo, por ejemplo. No, ahora se trata de vamos a barajar y dar de nuevo como colectivo. Uh-huh. Y queremos que el diálogo sea con ese conjunto del colectivo. Claro. Y es posible, por eso digo, ¿por qué ahora qué apuro hay? ¿Por qué no lo hubo hasta ahora? El apuro, hay que salir corriendo. No, el apuro ahora es por parar esta medida. Bueno, vos hablaste que el sábado estuviste allí sí. en la plaza Luciano Arruga, sí. En el recuerdo de los 10 años de la desaparición sí. de Luciano, y los familiares y amigos de Luciano y amigas y compañeros lograron justamente que la se expropiación restituyera del destacamento. Y que sí. hoy ese departamento donde fue torturado y desaparecido Luciano hoy sea un sitio no solo de memoria, sino de actividades sociales, culturales, donde ahí todos los chicos, para que no le pase lo que le pasó a Luciano, hoy estén allí con actividades y ayudados por sus amigos y sus compañeros, ¿no? Sí, eso es una alternativa. Eso me parece que hay... Sí, más allá después de la actividad que se use al, uh-huh. al lugar, digo. Sí. Pero es un ejemplo muy importante en el sentido de que la lucha, la tenacidad, la insistencia de los amigos, de la familia y demás, hizo que se pudiera, que el Estado tuviera que dar marcha atrás con eso, ¿no? Por eso, nosotros hemos tenido también bastante tenacidad. Logramos llevar un montón de gente a juicio, empujamos la destitución de un jefe de gobierno por primera vez en la historia, mandamos en cana a 4 funcionarios públicos por primera vez en la historia, mandamos en cana al dueño de un boliche que muchos decían y qué tiene que ver, uh-huh. Mandamos en cana unos cuantos bomberos. Bueno, yo digo mandamos en cana porque es el hecho espectacular. Sí, ahora sí. me parece que no se trata del hecho espectacular, sino de sentarnos a pensar qué queremos hacer con la memoria claro. del hecho más grosso de derechos humanos en un solo día uh-huh. en este país, en democracia. Sí, sí. Bueno, Silvia, entonces están haciendo firmar un petitorio, sí. ¿verdad, también? Estamos haciendo un petitorio de apoyo de gente individual y de organizaciones, con mucho éxito, la verdad. La gente está indignada también. Y eso sí. es algo que a mí no pensaba que iba a ocurrir. Cuando se entera, la gente dice, pero ¿cómo puede ser, no? ¿Cómo puede ser? Así que sí, estamos firmando. Nosotros en principio pensamos a la reta entregarle solo nuestras firmas al comienzo y seguir juntando el 30 claro. las firmas y poder seguir. No creemos que sea tan fácil, que la reta nos va a recibir y nos va a decir sí, lo felicito. No. Creemos que siempre va a ser un camino muy difícil y que sin estar en la calle, por lo menos mi experiencia de vida me dice que no. Bueno, sería entonces, posible. Seguro, el miércoles 30 a las 11:30 en la jefatura de gobierno. Y después van al santuario, allí van a hacer actividades y a las 17:30 hay una conferencia de prensa. Conferencia de prensa y después una allí actividad mismo. Cultural. ¿La conferencia de prensa allí mismo? Allí mismo, en la puerta del boliche va a ser. Ajá, bárbaro.